Y te contamos que se llevará a cabo una invitación homenaje este próximo domingo 15 de noviembre a las 18 horas. Familias y amigues de Sebastián Moro, estaremos recordándolo a un año de su viaje a otros pluriversos, elevando su memoria y exigiendo justicia. Para hablar de ello, estamos en comunicación telefónica con Penélope Moro, hermana de Sebastián Moro y periodista, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Penélope? Buenos días, Gaby. Muchas gracias a vos, a Marcia, a Laura, a Julia, a toda la mosquitera siempre por la comunicación y el interés. No, por favor. Muchísimas gracias a vos. Y bueno, a un año de este viaje de Sebastián, sí, esta invitación homenaje y el pedido de justicia, ¿no? Sí, sí. Ya hemos llegado casi al año. Casualmente, bueno, estos días son muy, en realidad todo el año, uh-huh, ha sido durísimo para nosotras, quedamos todas mujeres en la familia, somos cuatro, y ha sido muy duro porque, digo, de haber estado acompañando en luchas como militantes, en luchas de este tenor, ¿no? Estar de este lado, ¿no? Del lado de la víctima, la que tiene que batallar. Ha sido bastante duro, pero bueno, ya ha pasado un año y esperemos que, si bien en lo personal la calma está, necesitamos descanso, ¿no? Para poder continuar con el duelo. Así que se ha llegado a un año donde se ha avanzado mucho dentro de mi consideración. Hay quienes opinan distintos, pero yo creo que se ha avanzado un montón. De hecho, Bolivia recuperó la democracia hace una semana y es un acto épico producto de la historia, uh-huh, y digo de la lucha de las relaciones sociales y nada, muy muy potente. Y respecto de Sebastián, también hemos estado trabajando muy fuerte en su memoria. Este acto que vamos a hacer vía Zoom, por supuesto que condicionados por la pandemia, nos encantaría que nos juntemos todos y todas, como hicimos el año pasado cuando volvimos de Bolivia con las cenizas de Sebastián, y más de 200 personas y amigos y compañeros nos juntamos en Corralitos, un terreno que él, familiar, que él ayudó a sembrar, para despedirlo, para despedir sus cenizas, y fue un quitapenas a lo boliviano, como aprendimos el tiempo que él estuvo en Bolivia, dentro de todo lo que nos enseñó. Bueno, no se puede, lo haremos por vía Zoom, pero esto también nos permite que estén presentes amigos de los últimos años de Sebastián desde Bolivia, ¿no? Que es muy importante también, porque van a participar distintas, de distintos lugares, personas que conocieron a Sebastián mucho, amigos, perfilándolo, recordándolo desde diferentes aristas, y no podía faltar la pata boliviana, porque el Sebi terminó siendo un boliviano más. Claro, totalmente, y toda esta construcción, ¿no?, que él hizo durante años, y todo este camino y su compromiso por las distintas causas sociales, por los derechos humanos, quedan en evidencia en todo este pedido de justicia desde ya casi hace un año, y también en esta invitación, ¿no? Sí, claro, porque atraviesa, va a estar presente Miriam Medina, que es la referente de las Madres en Lucha, de la madre de las pibas y los pibes que piden justicia por casos de gatillo fácil, violencia institucional en todo el país, que fue como una segunda madre para Sebastián, nuestra referenta. Eso habla de las luchas por donde anduvo y los caminos por donde anduvo Sebastián, este caminante. Va a estar Valeria Fernández Hassan, que fue una de las cofundadoras junto con Sebastián del blog de juicios de lesa humanidad aquí en la provincia, porque como sabemos Sebastián cubría los juicios de lesa humanidad. Uh-huh. Hasta el 2017 cubrió todo, que hasta finales, que después se decidió ir a Bolivia, va a donde están sus amigos, que además eran de la Red de Derechos Humanos, del MED, periodistas bolivianos, periodistas, pero perdón, poetas, amigos, muy amigos, muy cercanos a él. Aquí no hay nadie que sea, digo, institucional, académico, no, son todas personas muy allegadas. Este, por ejemplo, su amigo peronista Julio Coronado, que es un poeta con quien compartía mucho, desde jugar al fútbol hasta hablar de literatura. Y bueno, y después otra gente que nos ha estado acompañando, que no conoció a Sebastián en persona, pero que sí nos han estado acompañando a lo largo de este año de lucha, nosotras como mujeres, en esta lucha que ha sido internacionalista, que se le suma a eso, porque no es pedir justicia dentro de tu propio país, es pedir justicia dentro de tu propio país y de otro país. O sea, solas no hubiésemos podido. Y bueno, han estado presentes las feministas de la Vía Yala a través de la Asociación de Pañuelos en Rebeldía, que es referencia entre muchas, Claudia Corol, ella va a moderar, que hoy es una amiga y nos acompaña en este camino diario. Es más, me desperté hoy con mensajes de ella por trámites que tenemos que hacer, o sea. Entonces también ya pasaron a ser familia de Sebastián. Y van a haber artistas invitados, como la gran Liliana Daunes, leyendo poesía, la Cristi Pérez cantándole, porque lo conoció a Sebastián, Sebastián lo hospedó en su casa, estuvieron juntos, cuando ella fue a hacer una gira, se pegaron mucha onda, se hicieron muy amigos el último año, y bueno, mi sobrina canta, leyendo poesía, bueno, va a haber de todo, así que están invitados para que recordemos a Sebastián, en esta actividad que justamente por este recorrido, Gaby, que vos me invitás a hacer de por donde anduvo Sebastián en su vida material y andás a ver por dónde andar ahora, Melody y Raquel, mi madre y mi hermana, decidieron ponerle como nombre a un año de tu partida, Sebastián Moro, caminante de los pluriversos, y se va a llevar a cabo el domingo 15 de noviembre, para que agenden todos, igual va a estar en las redes de Sebastián, a las 18 horas de Argentina, en Bolivia serán las 17, pero bueno, no nos importa acá en Argentina, a las 18 horas de Argentina, digo que quede claro, por las páginas de Facebook de Pañuelos en Rebeldía, se va a ver este Zoom, Sebastián Moro fue el golpe, y se ha sumado la página de FATPREM y la página de Radio Cuyum de Facebook. Entre estas cuatro páginas vamos a estar transmitiendo este vivo. Bueno, y con toda esta fuerza como la de él, ahí a compartirlo, entonces le decimos a nuestra audiencia que se sumen, y también con la fuerza de este camino que se abre a partir de la democracia en Bolivia, ¿no? Sí, Gaby, bueno, has tocado un tema que yo no lo había hablado con nadie, en realidad públicamente, más que con nuestra abogada y con mi hermana y mi madre. Claro que es importante todo este vital, que se recupere la democracia en Bolivia, pero nuestra lucha se basa principalmente en que se abra el proceso de justicia universal desde la Argentina, porque confiamos mucho más en la justicia argentina, que tiene mucha trayectoria en este tipo de delitos, de crímenes de lesa humanidad. Nosotros tenemos, bueno, una tradición importantísima y somos referentes en el mundo dentro del proceso de verdad, memoria y justicia. Bolivia, sin embargo, carece de eso y hasta el momento no es que desconfiamos de la política, sino sí de un poder judicial que se está heredando de una dictadura, claro, sumamente brutal. Por lo tanto, no confiamos en la justicia boliviana hasta el momento y estamos trabajando desde Mendoza, porque habíamos empezado a trabajar en Buenos Aires y en Córdoba, pero gracias a nuestra abogada patrocinante, que hoy es Viviana Weigel, la verdad que estamos muy agradecidas porque pudo activar muchísimo y hemos llegado a grandes avances. Hemos realizado la denuncia en la Justicia Federal de Mendoza por la causa de Sebastián en el marco del golpe de Estado. ¿Por qué? Porque una vez que se recupera la democracia en Bolivia, las denuncias que se habían acumulado por Justicia Universal en Córdoba son archivadas a cargo del fiscal Casas Nóblega, y si bien hay un juez que apela a este archivo, todavía bueno, no hay respuestas. Y nosotras ya previamente, sabiendo de que esto podía pasar, con Viviana decidimos traer la causa de Sebastián a Mendoza, hacer el intento. No sé si me estoy extendiendo mucho. No, Penélope. Hacer el intento de que se investigue desde Mendoza a través de la justicia federal, bajo el principio de justicia universal, uh-huh. que es cuando en un país no están dadas las condiciones para que se lleve a cabo una causa, un proceso de justicia serio y limpio y seguro, ya sea por leyes de amnistía, por leyes de perdón, o porque directamente no se investiga en lo que tenga que ver con delitos de lesa humanidad, otro país puede intervenir. Argentina lo ha hecho con los crímenes del franquismo, por ejemplo. Y eso es lo que se pretendía hacer desde Córdoba, uh-huh. y eso es lo que se archivó. Por lo tanto, nosotras nos anticipamos a eso con Viviana, porque Mendoza tiene antecedentes en justicia universal en otras causas. Y Viviana, la doctora Viviana Weigel, denunció en la justicia federal el caso de Sebastián. El Ministerio Público aceptó esta denuncia, requirió la instrucción formal de la causa para determinar de que no existe una investigación seria y eficaz en Bolivia. Si bien hay una causa abierta en Bolivia, lo que se ha revisado es que no se ha movido, es una causa que abrió el golpismo y que está quieta con la intención de que se caiga. Entonces, bueno, se está tratando de que en virtud de la jurisdicción universal Mendoza avance, y la Fiscalía ya dispuso una serie de medidas de pruebas aquí en Mendoza, que son las que se están produciendo en este momento, son pruebas testimoniales. Hemos dado testimonio hasta ahora mi madre, mi hermana próximamente. Se han pedido otras pruebas en Bolivia a través de Cancillería. Y bueno, una vez que se termine con esta etapa, se decidirá si se abre la causa aquí en Mendoza en función de la justicia universal. Es decir, estamos en una preliminar y es muy importante para nosotras. Ojalá sea así, ojalá se decida abrir la causa aquí en Mendoza, que no tengamos tampoco que viajar ni exponernos tanto en Bolivia. Confiamos en nuestra justicia mucho más que en la de Bolivia, y si no, bueno, seguiremos adelante en Bolivia y a través de todos los organismos internacionales donde también estamos denunciando y también estamos avanzando y trabajando todos los días. Esperemos que se pueda abrir acá, Penélope, y bueno, y acompañar desde las distintas organizaciones y desde los distintos espacios, y claramente también desde los organismos que se viene haciendo, donde Sebastián también fue fundamental en su labor como periodista. Sí, así es. En ese sentido, desde Córdoba hemos recibido muchísimo apoyo y muchísima valoración de Sebastián, igual que desde Buenos Aires, en lo que fue Sebi como referente de la defensa de los derechos humanos dentro del periodismo. Y bueno, y Mendoza creo que poco a poco también está haciendo su duelo, se tomó su tiempo, ha hecho su duelo, yo lo he entendido. Al principio un poco nos desesperaba la falta de presencia de compañeros, pero también he entendido que ha sido un duelo para las y los compañeros de Mendoza y que poco a poco se van acercando. Seguro. Este domingo entonces, 15 de noviembre a las 18 horas, bueno, a través de el Facebook Pañuelos en Rebeldía, se podrá compartir sí. este homenaje. Ahora en la página Seba Moro fue el golpe, y después lo vamos sí. a estar difundiendo en todos lados. Vamos a poner el flyer nuevo con los nuevos Facebook que también van a estar Perfecto. Difundiendo el vivo. Perfecto. Penélope, te agradecemos mucho y desde acá un abrazo muy muy fuerte para vos y para toda tu familia. Bueno, gracias Gaby. Un abrazo a todas y a todos allí en La Mosquitera, en el Bermejo, y a todos los que nos están escuchando. Gracias. Gracias a vos. Abrazo fuerte. Justicia para Cevita. Un beso. Claro que sí. La escuchábamos a Penélope Moro. y seguimos diciendo que queremos justicia y memoria por Sebastián Moro.